Hola amigas y amigos, bienvenidos al tercer programa del mes de febrero del Informativo Municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, que usted escucha a esta hora por la señal FM y de Internet de esta radioemisora comunal que nos apoya en difundir las noticias más relevantes de la semana. Aún queda verano y hemos visto que las playas y las calles de la comuna han estado repletas de vecinos y turistas durante las tardes de sol, así que esperamos que los negocios, alojamientos, el transporte y lugares de esparcimiento familiar les vaya muy bien esta temporada. Luego, eso sí, de que pasaran 2 años de restricciones por la pandemia, así que aprovechamos de invitar a usted y familia a vacunarse con la quinta dosis bivalente para que estemos bien protegidos el presente año y así no tengamos que volver a encerrarnos. Recuerden que los equipos de salud de la Posta Municipal de Loncura y el Hospital Adriana Gousiño le esperan en el Salón Francisco Coloane para recibir esta vacuna bivalente. Hoy traemos muchas novedades que queremos compartir a usted en esta jornada de noticias, así que le invito a revisar los titulares de hoy. Vibrante jornada clasificatoria del Rugby 5 en Loncura. Consejo Municipal aprueba contrato para control de cámaras y guardias de recintos municipales. Vive el verano en tu barrio, se traslada a zonas rurales de la comuna de Quintero. Un nuevo camión para retiro de desechos domiciliarios opera en Loncura hasta el 9 de abril. Oficina de la Juventud promueve campaña Me Cuido con Amor. Consejo Municipal aprobó programa de reciclaje en la comuna. Quintero celebró el amor con hermoso espectáculo musical. Consejo Municipal toma acuerdo de celebrar convenio por 20 años para instalación de la Feria Libre y Feria de las Pulgas en Loncura. El voleibol playa se instala en Ritoque este fin de semana. Joe Vasconcelos vuelve a Quintero con todos sus éxitos. Estas noticias, música, comentarios y datos de interés para usted a partir de este momento en su programa informativo municipal. Vibrante jornada clasificatoria del Rugby 5 en Loncura. El sábado 11 de febrero se realizó en Loncura la competencia clasificatoria Zona Centro, en la que 8 equipos de las regiones de Coquimbo, Metropolitana de Santiago y de Valparaíso disputaron el cupo para la gran final del Campeonato Nacional Rugby 5. El equipo de El Kraken de la comuna de Concón se tituló campeón de la jornada rugbista luego de disputar reñidos partidos en la playa El Vato de Loncura, que también será el escenario de la gran final el sábado 25 de febrero de 2023. Conversamos con Jaime Musa, director nacional del Circuito Rugby 5, Antonio Latrille, encargado de la Oficina de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Quintero, y con Juan Díaz, el capitán del equipo ganador, el Kraken. Esta clasificatoria directa de la final, hemos tenido varias fechas en todo Chile. Tuvimos la clasificatoria en Iquique, donde ya hay clasificados para la final nacional. La próxima semana tenemos la clasificatoria en Playa Blanca, en Coronel. Esta es la de la zona centro. Acá están los mejores equipos de Santiago, La Serena y la Quinta Región. Hay 8 equipos participando. Nosotros tenemos un circuito a nivel nacional, o sea, tenemos varias fechas asociadas en distintas partes. Estuvimos en Ancud, Puerto Vara, estuvimos en Iquique, bueno, muchas fechas. Y claro, es un evento que ya lleva 13 años. Se ha consolidado, se preparan los jugadores para competir. Lamentablemente, claro, hay eventos de otro tipo que también convocan gente y que se topan muchas veces, pero también hemos tratado de aunar un poco este tema y estamos convocando a que clasifiquemos gente de allá, a que no topemos con las fechas en distintas zonas, pero no, se ha manejado súper bien en todo caso en ese sentido. El 25 va a estar buenísimo, hay equipos ya clasificados de Arica, de Iquique, de Antofagasta, de La Serena, de acá, de Santiago, del sur, de todos lados, vienen de todas partes, de Puerto Montt, de Ancud, así que va a ser súper entretenido, hay distintos tipos de juegos, acá se va a notar la fuerza del sur, por ejemplo, para chocar, se va a notar la rapidez del norte, la técnica del centro, es súper entretenido el Rugby 5, es súper espectáculo, va a estar lindo, el clima acá en Locura siempre nos acompaña. Así que no, los invitamos con todo a que vengan acá a Quintero, a la Playa El Vato, a estar el 25 presenciando la final nacional del Rugby Playa. No solo del Rugby 5, sino que del Rugby Playa. Así es, como tú bien dices, estamos acá en Playa Loncura, a un costado de la Caleta de Pescadores. Desde muy temprano, ¿no es cierto?, nos reunimos acá para organizar y coordinar este gran evento que comenzó por ahí por la última semana de enero, si mal no recuerdo. Esta es la segunda fecha, ¿no es cierto?, clasificatoria, como tú bien dices, para la final, que va a ser el día 25 de febrero, en el cual vienen equipos, hombres y mujeres de todo Chile, de Arica a Punta Arenas. Así que estamos muy contentos de hacernos partícipes de este gran evento, el cual alberga, ¿no es cierto?, grandes deportistas de todo Quintero, de toda la zona, de todo Chile. También tuvimos participación de quinteranos la vez anterior. Eso es súper importante también mencionarles que tenemos un taller de rugby, ¿no es cierto?, que se realiza en la cancha sintética municipal durante todo el año. Invitarlos también a ser partícipes de esta hermosa disciplina. Yo soy Juan Díaz Fuentes, jugador del Kraken, represento a Costa del Sol. Esto es un súper significativo para nuestro equipo, llegar a la final, ganar esta copa. Es el resultado de un tremendo esfuerzo por todo el equipo. Bueno, y Costa del Sol también viene acá, de las costas, de la playa. Y nada, felicitar a todos los equipos, a cada uno de los jugadores, a los que trajimos de invitados. Y nada, feliz por esta copa. Nosotros, bueno, vamos a estar preparándonos para esa fecha. Vamos a estar entrenando y mentalizados para ganar esa final. Todos invitados y también invitados al Club de Costa del Sol, a esa fecha, que nos vayan a ver y nada, disfrutar del rugby. Consejo Municipal aprueba contrato para control de cámaras y guardias de recintos municipales. De manera extraordinaria, el Consejo Municipal se reunió con el propósito de aprobar el proceso de adjudicación del servicio de guardias de seguridad privada al interior de los recintos municipales. Así lo dio a conocer el concejal Alejandro Sepúlveda, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, quien explicó que muy temprano los concejales habían trabajado en comisión y luego en consejo para conocer los resultados del llamado a licitación de este efecto y sus resultados. Cabe destacar que el municipio tiene un departamento de seguridad pública que realiza acciones de protección al servicio de la comunidad a través de sus agentes. Existe además el servicio de guardias de seguridad privada entregado por una empresa externa para el cuidado de las instalaciones municipales. comisión de seguridad y luego un consejo municipal extraordinario, se aprobó la licitación realizada para el control de monitoreo de las cámaras de televigilancias, la central de comunicaciones de la municipalidad y los guardias de recintos municipales para el edificio consistorial, el departamento de salud, la posta rural de Loncura y el departamento de educación y colegios municipales. Por su parte, el administrador municipal Francisco Géndez señaló que se contará con el resguardo de seguridad en cada una de las instalaciones municipales luego de una licitación pública en la que se presentaron dos empresas y el Consejo votó la autorización para el contrato de la empresa que obtuvo el mayor puntaje por un monto de 70.400.000 pesos con IVA incluido por un periodo de 3 meses. Al respecto, el concejal Sepúlveda tuvo la siguiente declaración. El día de hoy, de manera extraordinaria, el Consejo Municipal se tuvo que reunir con el propósito de un proceso de adjudicación del servicio de seguridad de guardia. ¿Por qué es importante? Porque nosotros tenemos agentes de seguridad pública que son las personas que están en la calle y los guardias de seguridad son aquellos que están resguardando algunas instalaciones. Y si nosotros nos hacemos el esfuerzo de tener lo que exige la ley, en este caso lo S10, de tener guardia de seguridad, tendríamos que destinar agentes de seguridad en funciones que no corresponden y nosotros queremos a nuestros agentes que ejecuten la labor en las calles y que puedan ayudar y cooperar en la labor de seguridad que tiene Carabineros de Chile de obligación por ley. Vive el verano en tu barrio, se traslada a zonas rurales de la comuna de Quintero. Como parte de la parrilla de actividades veraniegas 2023 que preparó la Municipalidad de Quintero, esta semana comenzó la itinerancia de la productora a cargo de llevar la alegría, el deporte y la participación familiar y comunitaria a cada uno de los sectores rurales de la comuna. Durante la jornada del día lunes 13 de febrero, las comunidades de Santa Adela y Santa Luisa fueron las protagonistas del programa Vive el Verano en tu Barrio, que pudieron participar y disfrutar de juegos de salón y actividades deportivas y recreativas al aire libre. El programa Vive el Verano en tu Barrio cierra la semana el sábado 18 de febrero en Loncura. Primero en el sector El Descanso, entre las 10 de la mañana y las 13 horas, y luego en la tarde se desarrollará un gran bingo en el sector El Estuche. Conversamos con la señora Erika Guajardo de la comunidad de Santa Adela, el concejal Alejandro Sepúlveda y la concejala Tamara Tello. Antes que nada, quiero darle las gracias a la Municipalidad de Quintero, específicamente al señor alcalde, con todos sus concejales, por esta gran iniciativa que han tenido de participar con las localidades rurales. Siento que ha sido un gran logro y estoy muy, muy agradecida de este evento que estamos realizando aquí en Santa Adela. Muy contento nosotros como concejales, Tamara y yo en este día representando el Consejo Municipal participamos en esta actividad que forma parte del programa de anual de verano, en este caso de la Semana Quinterana, también en las zonas rurales, así que yo agradecer principalmente a los vecinos de las localidades rurales que están actualmente en este bingo, también a todos los funcionarios municipales que han hecho parte también en la organización de este evento. Muy contento compartir con los vecinos, muchas veces las actividades se hacen solamente en la península y nosotros tenemos que llegar a todos los lugares, Quintero no es solamente la península, Quintero parte desde mucho antes y tenemos que darle actividad recreativa a los niños, a los adultos mayores y acá estamos muy contentos de poder participar en este bingo y esperemos que podamos compartir mucho más a través del tiempo. ¿Qué le puedo decir? Pues más que agradecida por la invitación y muy contenta por este tipo de iniciativas, efectivamente la necesidad de poder vincular el territorio rural con también las actividades que se hacían en Península es una petición que hicimos al entrar en este consejo, entonces verlo en práctica, verlo en terreno y poder compartir con los vecinos de las distintas localidades es muy grato, es muy reconfortante, ellos están felices, lo agradecen y yo creo y considero que este finalmente es el puntapié para lograr una proyección de este calibre y el día de mañana ir mejorando, por supuesto, este vínculo con la zona rural. Un nuevo camión para retiro de desechos domiciliarios opera en el sector de Loncura. En el Consejo Municipal número 60 se aprobó la contratación en calidad de urgencia de un camión compactador de 19 metros cúbicos que incluye también al conductor y tres peonetas para la recolección de los residuos sólidos en la localidad de Loncura. Esto se hace en virtud de la cantidad de población que ha llegado al sector y dado que el servicio que hoy se tiene no es suficiente para abordar específicamente esa localidad. El acuerdo, dijo el administrador, se tomó por 2 meses hasta el 9 de abril. Al respecto, el administrador municipal dijo: el alcalde sometió a votación del Consejo Municipal la contratación en calidad de urgencia por 2 meses para un camión compactador de 19 metros cúbicos. Eso incluye la dotación del personal de un conductor más tres peonetas para la recolección de los residuos sólidos domiciliarios, específicamente de la localidad de Loncura. Esto se hace en virtud de la cantidad de población que ha llegado al sector y dado el servicio que hoy día tenemos actualmente, no es suficiente para poder abordar específicamente la localidad de Loncura. Oficina de la Juventud promueve campaña Me Cuido con Amor. Durante el mes de febrero, la Oficina de la Juventud de la Municipalidad de Quintero está desarrollando una campaña de información y promoción del autocuidado que invita a los vecinos de la comuna a prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Esta iniciativa es apoyada por el equipo de profesionales del Departamento Municipal de Salud a través del Programa de la Mujer y de Salud Sexual y Reproductiva, con intervenciones en diferentes actividades públicas y puntos turísticos de la comuna de Quintero. Hablamos con Paula Mateo, encargada de la Oficina de la Juventud, y Derenish Lira, matrona de la Posta de Salud Rural de Loncura. Esta actividad se enmarca en una campaña de prevención de VIH y enfermedad de transmisión sexual. Nuestra campaña se llama Me Cuido por Amor y consiste en la toma de test de VIH, test rápido, y entrega de preservativos femeninos y masculinos, aparte de la información, ¿cierto?, del uso y de las enfermedades que previene. En el contexto de una organización que hace el Departamento de Juventud, nosotros como Departamento de Salud quisimos apoyar trabajando en la implementación de los test rápidos de VIH, también educando a la población respecto a las infecciones de transmisión sexual y especialmente el test rápido, que no quita más de 15 minutos y también es una medida preventiva para poder evitar el contagio de VIH. El test rápido está disponible en todos los establecimientos de salud y no requiere solicitud de cita. Solamente uno debe acercarse e informar que necesita tomarse el test y se ve ahí la disponibilidad de tomarlo inmediato. Lo que se busca primero es educar a la población y finalmente prevenir las infecciones de transmisión sexual y el VIH, que es una de las más letales porque no tiene cura. Sin embargo, también ahora, como hay más medios de comunicación y hay más trabajos de equipos de salud que trabajan la prevención y la promoción, hemos logrado mantener las tasas de VIH y manejar cero positivo a las personas que ya están contagiadas. Pero la idea es cómo prevenir. Consejo Municipal aprobó programas de reciclaje en la comuna. El alcalde Mauricio Carrasco sometió a votación del Consejo Municipal el resultado de la licitación pública del servicio de residuos sólidos domiciliarios valorables de materias orgánicas y no orgánicas en la comuna para el año 2023. Esto es un servicio que la municipalidad tiene hace varios años y que permite rebajar la cantidad de residuos sólidos, los que van a tratar fuera de Quintero a través del reciclaje que se efectúa en diversos puntos de la comuna y que ha ido creciendo a través del tiempo, tanto respecto a la cantidad de puntos que se cuenta, como también con respecto a la respuesta que ha tenido la comunidad en el reciclaje y en la cantidad de toneladas que se han venido reutilizando. La aprobación del contrato finalmente es por 23 meses y tiene un valor mensual de 16.880.000 pesos con IVA incluido, y se adjudicó la empresa comercial de servicios reciclaje Integral Limitada, quienes ya pueden empezar con el servicio a contar de hoy día, a contar de la fecha de votación, por lo que el administrador se mostró contento con la comunidad de este servicio que apoya a las familias de toda la comuna. Al respecto, Francisco Geldes dijo: hoy día el alcalde Mauricio Carrasco Pardo sometió a votación del Consejo Municipal el resultado de la licitación pública del servicio de residuos sólidos domiciliarios valorables, recolección y reciclaje de materia orgánica y no orgánica de la comuna de Quintero para este año 2023, un servicio que la municipalidad ya tiene hace bastante años, que permite rebajar la cantidad de residuos sólidos domiciliarios que se van a tratar fuera de la comuna de Quintero a través del reciclaje que se efectúa en diversos puntos de la comuna. Hemos llegado a la mitad del programa y, como siempre, una pausa musical para poder hacer un descanso y también poder disfrutar de algo de música. En el día de hoy, y como antesala de lo que será el gran evento en La Puntilla Sanfuentes, este sábado 18 de febrero, a contar de las 19 horas, hoy les traigo al mítico Joe Vasconcelos, que nuevamente estará en el escenario de La Puntilla, ¿cierto? Y que, por cierto, nos llenará de música, de mística y también de color y, sobre todo, de sentimiento. Así que los invito a escuchar Hijo del Sol Luminoso, que seguramente estará en la parrilla de ese gran evento que veremos este sábado 18 de febrero acá en Quintero. Hermano mío, a la ciencia oficial, a ver, y yo a mí me dicen porque vivo en las alturas. We'll be right back. porque vivo en las alturas. La, la, la. Casi al lado del sol, casi al lado del sol, bien muy cerca del sol, casi al lado del sol. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí, en el Informativo Municipal. Quédate con nosotros. En Chile, nos arremangamos todos los días. Nos arremangamos de norte a sur, de cordillera a mar. Nos arremangamos porque nos ha costado, pero vale la pena. Nos arremangamos para construir un mejor Chile. Hoy nos arremangamos nuevamente. Ponte al día con tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Cuídate y mantén vigente tu pase de movilidad. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ya estamos de regreso y quería contarles que precisamente hace una semana atrás estuvo con nosotros la gran María José Quintanilla, también en el escenario de La Puntilla San Fuentes, que hizo vibrar a miles de personas que llegaron hasta esa linda explanada frente al mar para disfrutar de sus canciones. Y es por eso que también el día de hoy queremos comentar ese evento, puesto que Quintero celebró el amor con este hermoso espectáculo musical, una hermosa velada artística que se vivió la noche del 14 de febrero en el escenario de La Puntilla San Fuentes, que se repletó de espectadores que presenciaron su show musical de gran calidad. El evento comenzó con la presentación de Priscila Hunda, Héctor Hernández, Alejandra López, Catalina López, Saray Guerra, Anita Torres, Edward Ireland y Paola Casas. Luego fue el turno de los también quinteranos, la banda Simon Gata, que presentó su nuevo disco al público. Para finalizar, la gran artista nacional María José Quintanilla hizo vibrar al público asistente con todos sus éxitos musicales, llevándose el amor y los aplausos de las miles de personas que llegaron hasta La Puntilla San Fuentes. Se firmará convenio por 20 años para instalar la Feria Libre y de las Pulgas en Loncura. Cabe destacar que el alcalde Mauricio Carrasco desde hace bastante tiempo ha estado en conversaciones con la empresa Copec S.A. por un terreno de mayor extensión ubicado en Camino Estación y proyección de Avenida del Bosque, y hace un tiempo el Consejo Municipal aprobó la promesa de un usufructo para que la municipalidad pudiera instalar ahí la Feria Libre y la Feria de las Pulgas. Con ello se resolverá un problema mucho mayor, porque hoy día están instalados en pleno centro cívico, con todas las complicaciones que eso significa para los habitantes, inclusive para las instalaciones municipales como el consultorio de salud municipal. De este modo, en base a eso, habiéndose cumplido varios de los plazos, el Consejo Municipal toma el acuerdo de celebrar el usufructo por una cantidad de 20 años para que la municipalidad pueda continuar con las inversiones ya que se están haciendo en el sector. Escuchemos al administrador Francisco Geldes. Ya bastante tiempo hemos estado en conversaciones deliberadas por el alcalde, por supuesto, con la empresa Copec por un terreno de mayor extensión que tienen en Loncura, en la intersección de las calles Camino Estación con la proyección de Avenida del Bosque. Ahí tiene un terreno de mayor extensión y hace un tiempo el Consejo Municipal aprobó la promesa de un usufructo para que la municipalidad pudiera instalar ahí la feria libre y la Feria de las Pulgas, que resuelve un problema mucho mayor de donde hoy día están instalados en pleno centro cívico de Loncura, con todas las complicaciones que eso significa para los habitantes, inclusive para las instalaciones municipales como el consultorio de la salud municipal. El voleibol playa se instala en Ritoque este fin de semana. El sábado 18 y el domingo 19 de febrero, la playa de Ritoque será el escenario del campeonato de voleibol playa organizado por la Oficina de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Quintero. La competencia, denominada Ritoque 2023, se desarrollará a partir de las 9 de la mañana y comprende las categorías sub-14, sub-18 y todo competidor, damas y varones. Las personas interesadas en participar deben inscribirse en la aplicación quinteroparticipa.cl o escribir al correo deportes@muniquintero.cl, y también pueden llamar al teléfono 32 23 79 666 para más informaciones. Así lo informó Rodolfo Riveros, coordinador de eventos de la Oficina de Deportes y Recreación del municipio. Hola a todos y a todas, los vengo a invitar para un torneo de voleibol playa Ritoque 2023 que se realizará el sábado 18 y domingo 19 de febrero en la playa Ritoque. A contar de las 9 de la mañana hasta las 19 horas estaremos sábado y domingo en este lindo campeonato de voleibol playa. Ya tenemos varias duplas inscritas, nos visitarán de Coquimbo, La Serena, Santiago, Viña del Mar, Quilpué, Concón, obviamente participantes de Quintero en estas categorías de sub-14, damas varones, sub-18, también damas varones, y TC, que es todo competidor en damas y varones. Así que todas las personas que quieran vivenciar lo que es el voleibol playa y también que quieran participar, todavía hay tiempo y cupos para la inscripción. Así que lo esperamos el sábado 18 y 19 en Playa Ritoque. Joe Vasconcelos vuelve a Quintero con todos sus éxitos. Este sábado 18 de febrero, el mítico cantante Joe Vasconcelos será el encargado de animar la última gran fiesta del verano 2023 en el escenario de la Puntilla San Fuentes de la comuna de Quintero. Para esta oportunidad, el compositor chileno de fusión latinoamericana hará un repaso a su amplio y exitoso repertorio musical contenido en el disco Vivo, que cumple 24 años desde su lanzamiento en 1999. Como parte del espectáculo musical, la Municipalidad de Quintero presentará a contar de las 19 horas a destacados artistas locales como El Loco Aycras, Claudio y su banda y la Orquesta Puerto Bahía, quienes amenizarán al público que llegue a la explanada de la Puntilla San Fuentes. La entrada al evento es liberada y no se permitirá el ingreso de vehículos al sector. Escuchemos la invitación y el saludo de Yau Vasconcelos para este sábado 18 de febrero. Familia querida de Quintero, aquí Yau Vasconcelos para contarles que este sábado 18 de febrero vamos a estar en la despedida del verano 2023 en la Puntilla San Fuentes de Quintero. Y lo esperamos, ahí vamos a estar nosotros con toda la banda pasándonos muy bien así para despedir el verano 2023. Atención Quintero. Continuando con la revisión de las noticias, damos paso a la sección de avisos, pues tenemos dos importantes informaciones que entregar a la comunidad. El primero es para los estudiantes de educación superior, puesto que ya está abierto el proceso de la segunda postulación al FUAS entre el 16 de febrero y el 16 de marzo, para acceder a la gratuidad y otros beneficios de financiamiento. Para esto, solo deben ingresar a la página fuas.cl y hacer el trámite y así aprovechar todos estos beneficios que entrega el Ministerio de Educación para los estudiantes de la educación superior. También les quiero informar que a partir del 20 de febrero podrás pagar de manera presencial el permiso de circulación 2023. Esto será en el Salón Francisco Coloane en el siguiente horario: de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 13:45 horas, y en la tarde desde las 3 y cuarto hasta las 5 y media de la tarde. Los días sábados 18 y 25 de marzo, el horario de atención será entre las 9 de la mañana y las 13:45 y luego desde las 3 y cuarto a las 5 y media de la tarde. Los días domingo 19 y 26 de marzo, la atención será entre las 9 de la mañana y las 13:45 horas. Y bien amigos, y con estos datos paso a despedir el programa informativo municipal de esta semana, agradecido de su sintonía y grata compañía a través de la señal FM y de internet, de esta radio amiga, Radio Comunal, que nos apoya gentilmente en la transmisión de este programa cada semana. Recuerden que pueden revisar la página web www.muniquintero.cl y las redes sociales del municipio para que esté completamente informado del acontecer local. Nos volvemos a encontrar en 7 días más, siempre por este punto del dial. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.